Con este tema, con simpatía, intentar hacer una canción que fotografiara las que en el fondo me ha pasado porque pasamos muchas veces. También he dejado un huequecito a la reflexión de que sabe que son canciones las para escuchar a las personas. Y alguna cosilla más que se cuela por ahí. Pasa una bicicleta, dos niños juegan a pelota y le desmontan un pelotazo al kiosco a María, que tiene un perro que se llama Kiri y es amigo de los gatos, que come por las noches y una brasileña con salero por los cuatro costados, y en un container que pintó una niña y en la noche de carnaval. Pasa un coche, un camión y una moto por el semáforo aquel donde se besaron Pepito y Manolí, y en una tarde de lluvia y se pone colorado, y pasan dos niños con el balón de la estrofa anterior, y pasa la mentira con traje y maletín, y espera la visita sin retorno de la muerte el viejo Agustín, sentado en el parque contando a Manolo batallas de jóvenes, historias de amor adivinadas los bancos más allá y en el parque. No me pongas la mano allá, Antoñito, que aquella es mi vecina que viene de hacer la compra y se ha comprado un cupón con la ilusión de arreglarse el pisito, y cruza por el parque, y cruza por el parque. Y paso con simpatía, con simpatía. Cruzo y paso. ¿Y vos no venís? No puedo, Ernie. No puedo dejar todo esto. Cuando uno encuentra su lugar, ya no puede irse. Pero igual nos vamos a ver. Seguido, una vez por mes, más. ¿Yo voy para allá o ustedes vienen? No me vas a extrañar. No quiero ir. Pasa con una mirada perdida buscando sonrisas que duermen escondidas debajo del techo forjado en hormigón, que son tan grises sin brillo como recovecos del alma mía, que purgan culpas de deudas inventadas con formas conformitas de pequeña canción compuesta en bares donde la gente pasa y se va, y pasa y se va con simpatía, pasa y se va con simpatía, y pasa y se va con simpatía, y pasa y se va con simpatía, oh no, y pasa y se va. Simpatía, y pasa y se va con simpatía, pero que pasa y se va con simpatía, y pasa y se va con simpatía. Cruza la calle y al otro lado.